manos alza y con canto adora y nuestras manos alza ante su trono con gozo hacia el cielo. Nuestras manos alzan.